me desespero. Quisiera sentir tu cuerpo. historia. W, el sobreviviente, con Yandel, ellos lo saben. Más flow, 2. El que para venta, este disco no hay quien lo supere. Matando la liga, el alma secreta, sin miedo. Nelly. Más flow, 2. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre. Fácil se va. a alguien. A ella no le importa lo que le hagan, solamente quiere saciar la sed. W con Yandel, el dúo de Victoria Broky. No invente que está haciendo un ridículo. Oye, ¡pum! Calle, Agustín y Leche. ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. No vas a creer si te digo que. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. Siendo sincero, no. No puedo olvidar tus besos mojados y la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. El calor de nuestros cuerpos encontrados. ¿No sabes de lo que yo te hablo? Bailando sexy le doy. el Dream Team. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow. Me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow. Me vuelve loco bailando el dembow. Quiero tenerte, quiero besarte. Me vuelve loco bailando el dembow. Sabes que no quiero perderte. Me vuelve loco bailando el dembow. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, mujer. Me vuelve loco bailando el dembow. Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel. Y juntos los dos vamos a echar pa'lante. Quédate aquí un rato más, que odio

Pidiendo que le meta, quiero ponerte la bota porque de ti tengo hambre. pisa. Suelito te quítate la camisa. Dale. Pelotito siente la brisa. Y después a meternos debajo de la frisa. Dale perra, vamos para la guerra. Anda, sacude, que vive la tierra. Debajo de tu falda hay un par de sorpresas. Tú eres la caballota, mi princesa. Señor, te me gusta tanto, igual que el primer día. Bienvenido a la tercera dinastía. Se juntaron los que vamos a matar. Que la quiero mayor que yo, que yo. Que me dé calor, que me dé de su amor. Me eduque en experiencia, me deje loco. Me lleve a la cama y me haga alucinar. Que la quiero mayor que yo, que yo. Que me dé calor, que me dé de su amor. Me eduque en experiencia, me deje loco. Me lleve a la cama y me haga alucinar. Lunes o viernes tiene novio, pero el sábado lo deja. Aparece el domingo con la cara de pendejo. Ella se viste cara, el tipo se acompleja. El tigre es su favorito, me lo dijo en oreja. Señora mía, saludable, rica, cero calorías. No has cambiado en nada, tú sigues en repostería. Quiero besarte de nuevo, te gustaría. Hay una sorpresa de victoria, tú me la modelarías. Ese cuerpo no ha cambiado, me tiene hipnotizado. Siempre fina, maquillada, tremendo calzado. No le recordemos el pasado, ya yo soy desesperado. Completemos lo que no hemos terminado. Soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo, usted. Okay. El mejor de todos los tiempos, the GOAT, the Freeman. Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelearía. Ahí te voy a morder, ay, qué bien tú te conservas. Hace que mi sangre hierva, la mujer es color vino y tú eres la mejor reserva. Quiere que le diga, quiere que le diga, dale, mami, enséñame. Quiere que le diga que en la cama usted es la que sabe. Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón. Salvaje, aú, aú, aguante el voltaje, aú, aú, sacúdame ese bufete, la llevo a cabina fuerte, se lo tengo para que me explote. Siento y convencido, que usted se va conmigo, que me busque un lío. Yo te obligo, me si yo te sigo, dile que de aquí nos vamos encendido. Yo sé que arrepentido no me quedaré, entre mis sábanas te encontraré. Sabes que yo soy el hombre que bien te conoce, siendo tu mayor que yo. Que la quiero mayor que yo, que yo. Apasionadamente, no te pongas nerviosa. Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes. Estás tentándome a hacerte mía. Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día. Apasionadamente, tantas historias que teníamos quedaron inconscientes. Estás tentándome a ser de mía. Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día. Un reggaetón en lo oscuro era lo que ella quería. Y si por mí la bailaras, mejor todavía. Un reggaetón. Legendario. Y para mí la vida mayores. Ozuna, W.I.A. Llegó el fin de semana. Ella ya se arregló el pelo. Ella se activa con sus amigas y con su hermana. Vacilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada. El cuerpo lo sabe y para hacer maldad ella está preparada. Se va conmigo y no dice nada. Dime, y lo hacemos callado. Y le pone un mensaje, sabe que está bien bueno y resalta los detalles. Pa' por la noche se pone su mejor traje. Cortito pa' enseñar la pina y el algaje. Y antes que esto se acabe, ya quiere que le encaje. La más dura. Dos de whisky, dos tequila. Se pone atrevida, me desafía. Agarra el juguete con cara esa tira. Quiere que la deje como media vida. Ya me hizo efecto el alcohol. Me la llevo a un lugar escondido. Nos quedamos hasta que sale el sol. Bien guillao de gato, el bien guillao de qué. Bien guillao de gato, el guillao de guardiante. Como dice gato con la baby que en la nave navegando. Es que el de bichote están hasta abajo perreando. Hay una que la veo que se está soltando. Yo ese rebotando, sigo cantando, gozando, bailando. Con la fota es que ando, no le estamos bajando. Todas las generaciones van a estar historiando. Dale manos en la pared, juro que tú sabes cómo es. Si tuviera el break de pedir un deseo, yo te pido. Mami, yo quiero contigo. Es la reina de